se nos cortó el suministro de papel. El gobernador adquirió a través de un testaferro el otro periódico de la región con la cual hace su promoción y su propaganda, y ha sido imposible que al carabobeño se le venda una tonelada más de papel. Tanto es así que logramos comprar hace un año un papel en el mercado negro, cosa que ahora se nos hace imposible, y logramos alargar nuestra existencia, no diariamente, sino con un semanario que tristemente circula por última vez el día de mañana.